Los amores del sacristán son dulces como la miel. Los amores del sacristán son dulces como la miel. Amor que no se deseda, no puedo vida vivir con él. Amor que no se deseda, no puedo vida vivir con él. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilin, tin, tin, tilin, tin, tan. Toca la campanilla, tilin, tin, tin, tilin, tin, tan. Una beata estaba enferma sin poder disimular. Una beata estaba enferma sin poder disimular. Querida que le trajeran ya el nombrado sacristán. Querida que le trajeran ya el nombrado sacristán. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilin, tin, tin, tilin, tin, tan. Toca la campanilla, tilin, tin, tin, tilin, tin, tan. La beata que no ha tenido amores con sacristán. La beata que no ha tenido amores con sacristán. No sabe lo que es canela ni chocolate con flan. No sabe lo que es canela ni chocolate con flan. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilin, tin, tin, tilin, tin, tan. Toca la campanilla, tilin, tin, tin, tilin, tin, tan. Para toda la compañía, florecita de azar. Para toda la compañía, florecita de azar. Ya le canté los versitos del mentao sacristán. Ya le canté los versitos del mentao sacristán. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilin, tin, tin, tilin, tin, tan. Toca la campanilla, tilin, tin, tin.